Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Radios comunitarias. Aquí está, aquí comienza el primer magazine informativo de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Radios comunitarias. Red Rico. Red Rico. Con la participación de Armeg, todos los sábados hacemos realidad la integración de los 116 municipios del departamento. La información veraz y oportuna desde las comunidades. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. Un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Con el patrocinio de la empresa de licores de Cundinamarca. Rompa que quiera, Don Santa Fe, Don Santa Fe. Rompa todo el mundo. Ron Santa Fe, el ron para todo el mundo. Te lo digo yo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Llegó diciembre con su alegría, mes de parrandas y animación. Inicia el mes más alegre del año, diciembre, y hoy, sábado 3, les decimos bienvenidos a Recorriendo Cundinamarca, el magazine informativo y de integración regional liderado por la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, RECO. Dirección General Darío Sabogal Martínez. En la producción y conducción, su amiga Jenny Patricia Rodríguez Gómez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Bienvenidos a la información de los municipios del primer departamento de Colombia. Hoy en nuestro programa. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Facatativá, golpeada brutalmente pareja de ancianos que reclamaba sus derechos. En Mosquera, continúa la alerta roja por el desbordamiento del río Bogotá. Procurador provincial de Facatativá inhabilitó por 6 meses al alcalde del municipio de Vergara. La suspensión cobija también al secretario de gobierno. Con un endeudamiento que supera los 13 mil millones de pesos, será entregado el municipio de Facatativá al nuevo alcalde. En Silvania. Llega la cuarta carrera atlética a Osciladora 106.4 FM. En Fomeque. Con gran éxito, la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Cundinamarca promueve y difunde la serie radial de prevención de la violencia intrafamiliar como una manera de apoyar el ejercicio que los niños, niñas, adolescentes y familias tienen como derecho a ser escuchados y protegidos por bienestar familiar. Sanciones penales a quienes permitan la manipulación de la pólvora por parte de menores de edad, anunció el gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz. En Tocancipá. Las principales noticias que tenemos para esta emisión tienen que ver con infraestructura y cultura. En Vergara. Hoy estaremos con Floralba Ramírez, representante de APAVE, Asociación de Productores Agropecuarios de Vergara, Cundinamarca, y de la región, que se han unido a esta asociación. En Pacho, primera feria agroturística y cafetera de la provincia del Río Negro. En Anapoima. Les comentamos que el pasado 27 de noviembre, a eso de la 1:30 de la tarde, se presentó un accidente vehicular en la vía Anapoima-La Mesa y más concretamente frente a la estación de gasolina del municipio. En Sesquilé. 16, 17 y 18 de diciembre, Sesquilé celebra la novena versión del Festival Cultural Convites de la India Infiel. En Chocontá. Desde Chocontá, hoy les contamos lo que es noticia. El pasado martes se dio a conocer el resultado del premio de la Gestora Social 2011. Les tenemos el nombre de la ganadora. Fue galardonado un hijo ilustre de nuestra población como la mejor voz de Colombia para el mundo. Todo listo para la rendición de cuentas de la administración municipal. Esto y más en segundos. En Puerto Boyacá. Amigos de Recorriendo Cundinamarca, buen día. Estos son nuestros titulares desde la emisora Voz Claveriana 100.6. La primera dama de la nación, doctora María Clemencia Rodríguez de Santos, visitó a Puerto Boyacá y entregó 380 ayudas de la Dirección Nacional de Riesgo a damnificados por ola invernal. Cor Magdalena inició estudio de navegabilidad, proyección económica e impacto socioambiental en el municipio de Puerto Boyacá con la República Social China para el dragado del río Magdalena. Y hoy el encargado de abrir la información es Rodrigo Ávila Osorio del canal Cable Noticias del municipio de Facatativá. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Patricia, Darío, compañeros y oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Soy Rodrigo Ávila Osorio y les saludo desde Megacable, Televisión Comunitaria de Facatativá, en el inicio de estas fiestas decembrinas con la información de Sabana de Occidente. Llegó diciembre con su alegría, mes de parrandas y animación, que se baila de noche y día y es solo cuerdas y diversión. Una pareja de ancianos que se desplazaba por una calle céntrica de Facatativá fue agredida por un comerciante cuando estos le solicitaron que quitara el vehículo de la acera para ellos poder transitar, ya que don Eusebio Pulido, de 72 años de edad, llevaba a su esposa María Lucila, de 68 años, en una silla de ruedas. Nosotros íbamos por el andén y el carro de la señora del almacén se subió al andén, y como ese andén es angostico, entonces ella se subió ahí y nosotros frenamos ahí la silla. Entonces yo le dije que si el andén era para los carros y la carretera para la gente. Entonces en esas estaba el muchacho ahí, el hijo de la señora en el almacén parado ahí, y me trató mal y ahí mismo me pegó la patada, le dio la patada a ella en la silla y la volteó y me agarró a pata, mejor dicho, no me dio campo de nada, sino me pegó en la cara ahí así como estoy. Ella ahí mismo quitó el carro de ahí y lo pasó a la otra acera y quitó al muchacho y se arrumó ahí toda la gente y se dieron de cuenta de todo lo que había pasado. La falta de tolerancia, respeto al adulto y cultura ciudadana, sumados a la negligencia de la administración municipal que no hace cumplir la norma de no ocupación del espacio público, es la que genera esta clase de incidentes como este, donde dos ancianos fueron golpeados brutalmente, causándoles graves lesiones y fractura en la nariz. De otra parte, les informamos que en Mosquera, Cundinamarca, continúa la alerta roja a causa del desbordamiento del río Bogotá, que ha represado sus aguas, rebosando las alcantarillas de aguas negras. Las autoridades municipales adelantan una campaña de alerta y salubridad. También les contábamos que la Procuraduría Provincial de Facatativá inhabilitó por 6 meses al alcalde del municipio de Vergara, Gonzalo Alfredo Guerra Castañeda, luego de que se adelantara un proceso disciplinario en su contra por contratación indebida. La medida también cobija al secretario de Gobierno Edwin Alexander Ospina. En los próximos días, el gobernador de Cundinamarca, Andrés González, deberá hacer efectiva la destitución del cargo al mandatario local y asignar un nuevo alcalde encargado hasta el 31 de diciembre del presente año. De otra parte, hay preocupación entre los facatativeños por la información dada a conocer por la Secretaría de Hacienda Municipal, donde señala que el alcalde Óscar Hernán Sánchez León entregará el municipio al nuevo alcalde Orlando Buitrago con un endeudamiento que supera los 13 mil millones de pesos. Esta información nos la confirma el concejal Óscar Villalba. Precisamente hace un par de días, en la sesión llevada a cabo en el Consejo Municipal, con ocasión al debate de presupuesto vigencia fiscal 2012, la secretaria de Hacienda señalaba que a la fecha existe un endeudamiento superior a 10 mil millones de pesos y que para finalizar diciembre de este año y entregarle al nuevo alcalde de Facatativá el municipio, esta deuda por pagar ascendería a la suma de 13 mil millones de pesos aproximadamente. Según expertos en la materia, esta deuda más los intereses será imposible pagarla antes de 5 años. Y para finalizar, les participamos de la condecoración recibida por parte de la policía de Facatativá, que distinguió a Megacable Televisión con la estrella Gran Obrero en su máxima modalidad, otorgada por el valioso trabajo periodístico que este medio desarrolla junto con las autoridades y la comunidad facatativeña. Un feliz fin de semana para todos. Siga usted, Patricia, recorriendo Cundinamarca. Gracias a Rodrigo Ávila Osorio de Cable Noticias de Facatativá por su aporte para Recorriendo Cundinamarca para esta emisión. Y continuamos con nuestros compañeros de Auxiliadora Estéreo desde el municipio de Silvania. Hoy nos traen una invitación muy importante, muy especial. Es la nota deportiva en Recorriendo Cundinamarca. Bienvenido Félix Rodríguez y Laura Vaquero. Con un saludo desde los estudios de Auxiliadora 106.4 para Patricia, para Darío, en este espacio de gran importancia para nuestro departamento. Departamento de Cundinamarca. Cuarta Atlética Emisora Auxiliadora 106.4. Desde el año 2008, cada año se realiza una excelente jornada deportiva liderada por la Emisora Auxiliadora 106.4. En este diciembre se llevará a cabo la cuarta versión de esta, la disciplina más antigua de la humanidad, por las calles de Silvania. Tres personas han sido pilares de este evento deportivo en nuestro municipio. Son ellas Laura Vaquero, Diego Israel Antonio y Ángel Vargas. Nos acompaña Laura Vaquero para que nos haga pues una reseña histórica de nuestra atlética emisora Auxiliadora 106.4 y la invitación a todo Cundinamarca. Gracias Laura por estar con Recorriendo Cundinamarca. Muy buenos días para todos mis compañeros de la radio cundinamarquesa y de los habitantes de los diferentes municipios que escuchan nuestra radio. Cuarta versión que hace precisamente la emisora Auxiliadora 106.4, la Atlética Vuelta Club al Bosque. Auxiliadora Estéreo, transmitiendo por la construcción de una Silvania mejor, siempre ha trabajado por la familia, la cultura y el deporte. Es por esto que hoy nos estamos dirigiendo a ustedes para compartir la invitación a esta cuarta carrera atlética. ¿Cuándo se llevará a cabo, Laura? Invitación para el domingo 18 de diciembre, 8 de la mañana, frente a nuestros estudios en la calle décima número 516 del municipio de Silvania. ¿Quiénes pueden participar? Tenemos rama infantil, niños de 13 a 14 años, y niños de 10 a 12 años, le recordamos rama masculina y femenina. Tenemos categoría competitiva abierta, rama masculina y femenina también, mayores de 15 años. La premiación, el primer puesto 250.000, segundo puesto 150.000 y tercer puesto 80.000. Tenemos categoría recreativa de 35 a 49 años, con una premiación para el primer puesto 80.000, 50.000 y 30.000, rama masculina y femenina. Categoría recreativa, mayores de 50 años, rama masculina y femenina, el primer puesto 80.000, el segundo puesto 50.000 y el tercer puesto 30.000. Todos estos premios se dan inmediatamente, se termine la jornada en efectivo. También trofeos a las personas que pues en este caso llegan segundo, tercer lugar. Bueno, es una jornada de integración deportiva, cada uno de los participantes sella su premiación en efectivo y trofeos para cada uno de los tres puestos de las anteriores categorías nombradas, pero también el año pasado quisimos obsequiarle un detalle a cada uno de los participantes. Esta es una jornada deportiva, como decía y lo reseñaba Laura, para la integración de nuestra comunidad, pero siempre ha sido abierta a toda Cundinamarca. Siempre ha existido la participación de algunos otros municipios, como en este caso Fusagasugá, Arbeláez, Pandi, Punzacota, Soacha. Son los diferentes municipios que vienen y se integran con los 106.4 en esta cuarta versión de la carrera atlética el próximo domingo 18 de diciembre. Informes, podemos dar un número telefónico para que las personas que nos están escuchando en este momento con esta red de emisoras comunitarias podamos nosotros dar la información. Cualquier inquietud que usted tenga respecto a nuestra carrera puede comunicarse al 312-332-3424 o nuestra línea fija el 868-4516. Este es un informe para Recorriendo Cundinamarca desde Silvania, con su emisora auxiliadora 106.4 FM. Gracias a Feli Rodríguez y a Laura Vaquero por su participación en Recorriendo Cundinamarca con esta nota deportiva. Y ahora desde el municipio de Fomique, emisora Chingaza Estéreo, saludamos muy cordialmente a Darío Sabogal. Adelante con toda la información. Hola mi querida Patricia, con mucho gusto queremos contarle a todos los oyentes de esta la primera red de radios comunitarias que se hace realidad cada sábado en las más importantes ciudades y municipios cubriendo las 15 provincias de nuestro departamento. Sobre los nuevos proyectos que ejecuta en sus últimos 30 días la Secretaría de Desarrollo Social y el propio gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz. En primer lugar, el secretario de Desarrollo Social, Wilson Villegas, tras lanzar el programa denominado Cundinamarca, Territorio del Buen Trato, agradeció a todas las radios comunitarias del departamento por unirse a la difusión de los programas en contra de la violencia intrafamiliar. Cundinamarca, Territorio de Buen Trato. Cundinamarca tiene una importante cantidad de emisoras. Nosotros en la Secretaría de Desarrollo Social pensamos que una vez elaboradas las políticas sociales y una vez puesta en marcha todos los proyectos de impacto social, requerimos una gran movilización de las comunidades. De la única manera que logramos tener un impacto adecuado en una población de un tamaño que permita realmente mover las cifras, pues es a través de la radio, de los medios de comunicación masivo. Y nuestra comunidad, que es una comunidad eminentemente rural, y nuestra problemática de pobreza y de violencia tiene una alta incidencia en la zona rural, pues es la radio la que efectivamente puede llegar a los rincones más apartados del departamento. Las emisoras comunitarias requieren instrumentos, herramientas poderosas de cambio social, y por eso todo este esfuerzo que hacemos desde la gobernación con instituciones tan serias como ustedes, Afecto, que tienen por supuesto una trayectoria a nivel nacional e internacional que nos da todas las garantías para saber que lo que estamos haciendo apunta realmente a lo que requerimos nosotros comunicar. Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz, señaló que ante la fiscalía serán denunciados los casos en los que se presenten menores de edad quemados por manipulación de pólvora en desarrollo de las venideras festividades navideñas y del fin de año. El mandatario departamental manifestó que en coordinación con Bogotá, con la policía y con la Procuraduría General de la Nación, se mantiene la prohibición absoluta de venta y distribución de pólvora como medida indispensable para proteger la salud e integridad de la población infantil. En este sentido, aclaró que solo podrán realizarse espectáculos pirotécnicos bajo la coordinación de expertos en el tema y con el acompañamiento obligatorio de los cuerpos de bomberos, atendiendo lo contemplado en la ley para este tipo de espectáculos y eventos de carácter masivo. Se mantiene la prohibición absoluta de venta, de distribución de pólvora, en coordinación con Bogotá, en coordinación con la policía, con la Procuraduría General de la Nación. Es la medida indispensable para proteger la salud y la integridad de nuestros niños, de manera que seremos absolutamente severos en el cumplimiento de este tema. Solo podrán adelantarse hechos o fuegos artificiales o eventos que estén acompañados directamente con los cuerpos de bomberos, pero de resto hay una prohibición absoluta sobre este particular. ¿Sanciones para familias o padres que dejen utilizar o que le entreguen a sus hijos pólvora? No hay duda de que se presentará ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia de aquellos casos irresponsables de padres, acudientes o familiares que permitan que sus hijos utilicen pólvora, y de resultar estos niños afectados serán penalmente responsables los familiares, con el aditamento de que puede haber sanciones aún más graves en materia de patria potestad a través del bienestar familiar. Yo escucho Chingaza Estéreo, la reina de fin de año. Con ella bailo y rumbeo y me la gozo todo el año. Chingaza más popular y también muy parrandera. Por eso la sintonizo, esta emisora es la berraquera. Sí, señor. Y hasta aquí, estimados amigos, nuestro informe especial en esta semana desde Chingaza Estéreo, en el corazón de Colombia. Darío Alfredo Sabogal Martínez les agradece su amable sintonía y les invita para que junto a nuestra queridísima conductora Patricia Rodríguez sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Gracias a Darío Sabogal desde la emisora Chingaza Estéreo del municipio de Fomique por su aporte. Llegó la hora, vamos todas a gozar, porque nosotras sí queremos celebrar. Apoyaremos nuestro equipo hasta morir, estar con ellos al final es compartir. Porque llegó, llegó, llegó la hora néctar, la hora de aguardiente néctar. Un brindis por los goles y otro más por los amores. Y hoy en Recorriendo Cundinamarca, Juanita Galvis desde la emisora Alegría Estéreo de Tocancipá nos presenta la información. Saludo cordial para todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Estas son las noticias desde el municipio de Tocancipá, desde Alegría FM Estéreo 94.4. Las principales noticias que tenemos para esta emisión tienen que ver con infraestructura y cultura. El sargento López del Comando de Policía de Tocancipá nos cuenta los arreglos viales que se efectuarán durante esta semana en el municipio. Sargento de la Oficina de Infraestructura del municipio, tenemos conocimiento que la vía del Alto Manantial será cerrada. ¿Por qué razón? Se van a efectuar unos arreglos en la misma, la entrada del Alto Manantial, sobre el cambiadero de aceite. Se va a realizar un arreglo de este tramo, ya que el paso de Orqueta lo tiene totalmente deteriorada la vía. Estas son las palabras del sargento López del Comando de Policía. Sargento, si se va a cerrar ese tramo, ¿qué otras vías tendrán los vehículos para su correcta movilización? La única vía alterna que hay es la entrada por Ebel, pero para las volquetas. Para vehículos pequeños está habilitado la entrada por el puente de la Diana. Por esa diagonal va a entrar los vehículos pequeños y el tráfico de volquetas va a ser restringido, pero se puede habilitar o pueden ingresar por la parte de Ebel, para el lado de Canavita. ¿Alguna otra novedad en infraestructura? No, hasta el momento no tengo más conocimiento. Como le digo, el único que se tiene de reporte es ese y pues ya se está cerrando a partir de mañana a las 7 de la mañana. Estas son las palabras del sargento López desde el Comando de Policía del municipio de Tocancipá. Y en cuanto a cultura, tenemos en el municipio el cuarto Festival del Grillo Cantarín. Dicho festival cerró convocatorias el 25 de noviembre e inicia a principios de diciembre. Sandra Dueñas, desde la Casa Cultural del municipio, nos amplía la información de este festival. La propuesta inició pues para hacer un concurso que buscara reconocer y dieran a conocer los niños que tenían talento a nivel municipal. Pues básicamente la idea surge del alcalde, impulsada también por Gualfrando Adolfo Forero de Jarán, impulsada también por Kevin, que fue la persona que estuvo ahí y ha estado desde el principio de esa idea, y es la persona que también le ha ido dando como forma al concurso. Entonces, el primer Grillo Cantarín se empezó en el año 2008, siempre se ha hecho a fin de año. Este es claramente un proyecto que fomenta los talentos en los niños, si bien que continúen por ese camino o que desistan y tomen otra ruta. Sandra, cuéntame entonces, ¿cuál es el aporte que esta convocatoria deja finalmente en los niños? Aunque no es un concurso, ya pues obviamente ya lleva 4 años, no es un concurso de pronto tan renombrado en Cundinamarca, pero son escalafones que a ellos les sirven para ir a presentarse a otros sitios. Estas son las palabras de Sandra Dueñas, quien finalmente nos va a contar los premios para los ganadores de este festival. Básicamente los premios para el primer puesto siempre han sido la grabación de un tema musical. Para el resto de los niños, premios han sido como bicicletas, bonos para comprar cosas. Los 10 chicos que han sido en las ocasiones anteriores pues han tenido premios. Y obviamente también les entregan sus camisetas con el logo del Grillo Cantarín. Estas son convocatorias del municipio que vale la pena resaltar porque ayudan a desarrollar esos talentos innatos en los niños. Finalmente, estas son algunas recomendaciones frente a la ola invernal del comandante del Cuerpo de Bomberos de Tocancipá, Jorge Eduardo Rojas. Si están cerca de los ríos, pues tener en cuenta que el caudal de los ríos puede subir repentinamente, todo depende del sitio donde llueva. Muchas veces llueve en las partes altas como Villapinzón, Chocontá, Suescas, Esquilé, así en Tocancipá no esté lloviendo, entonces vienen crecientes que muchas veces ponen en riesgo a la comunidad que se encuentre muchas veces de pesca en el río. Y obviamente lo que yo estoy recomendando es pues no acercarse a acercar, como les digo, las riberas están bastante húmedas y se pueden deslizar en cualquier momento. Estas fueron las noticias destacadas de la semana, informó Juanita Galvis desde Alegría FM Stereo 94.4. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Gracias a Juanita Galvis de la emisora Alegría Estéreo desde el municipio de Tocancipá. Continuando con este recorrido por los municipios del departamento, nos vamos para Vergara. Desde la emisora Frecuencia 5, Robinson Guzmán nos presenta la información. Saludamos a toda la amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. Me encuentro con Floralba Ramírez Benavides, representante de los directivos del proceso del municipio de Vergara de APAVE. Floralba, ¿de qué se trata esta asociación? Esta asociación es de productores agropecuarios de Vergara. ¿Cómo nació? Nació en la vereda Peña Blanca. Nuestra presidenta legal se llama Navia Beltrán Corchuelo. Este proceso se inició allí en esta vereda porque había un grupo de campesinos que viendo su necesidad de adquirir mejores ingresos y viendo perdidas sus cosechas de cítricos, decidieron asociarse en 6-7 familias, en los cuales empezaron a producir vino de naranja, de mandarina, pero lo hacían de una manera artesanal. Luego vino Citricafé y les dio la mano. Más adelante, ya con la asociación, se decidió también vincular todas las veredas con sus diferentes presidentes y hacer un proceso, el cual se pudo llevar a cabo el plan de desarrollo municipal, el cual lo trabajamos vereda a vereda, finca a finca, familia a familia. Y no se quedó este proceso solamente acá en el municipio, sino afortunadamente se extendió a otros municipios, los cuales hoy en día contamos con 25. Bueno, usted me cuenta que van más de 25 municipios, entre ellos miramos acá que son Nocaima, Subachoque, El Rosal, Quebrada Negra, también Útica, La Peña, Sasaima, Villeta, Mosquera y muchos más que aún todavía se han unido a APAVE. Sí, tenemos también Sabana Oriente, Sabana Occidente, algunos municipios también del Llano y vamos creciendo cada día más. Bueno, ¿este proceso de qué se trata? Este proceso se trata de organizar el campesino en la producción y comercialización de los productos, vinculando también la capital. ¿Por qué? Porque la capital no vive sin la producción del campesino. Lo que hacemos nosotros acá en el campo, ellos lo disfrutan en la ciudad. Si no hubiese campo, no habría ciudad. Bueno, APAVE, ¿cuánto lleva ya fundada en el municipio de Vergara? El proceso se inició hace 7 años. Fue un proceso muy lento, con dificultades, porque vemos también las dificultades más grandes que tiene el campesino, es cómo sacar el producto de la finca, las dificultades de la trocha, en las carreteras, el transporte del campo a la ciudad, pues esto hace que suban los costos de la producción. Es lo que hemos venido buscando mejorar, que haya un beneficio no solamente para el campesino, también para el señor de la ciudad, el cual va a recibir este producto para que no sea tan costoso y que sea de buena calidad, lógico. Floralba, cuéntenos resumidamente lo que pasó el pasado lunes en la reunión que estuvo en Bogotá. Bueno, en Bogotá realmente fue preciosa esta reunión. Allí se pudo aglomerar no solamente el campesino de las diferentes regiones que estuvimos allí representando. ¿Qué buscábamos? La declaratoria por una política pública de campesinidad territorial agrorural, aportes a la construcción de la región capital. Estamos apoyados también por la Universidad Javeriana, Agrópolis, Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Gobernación de Cundinamarca, APAVE, Ecopetrol, CINED, Estructuras, Diputación Provincial de Burgos, esto es de España, Programa por la Paz, Universidad del Rosario, la Uniminuto, El Externado, Asamblea Sur, Planeta Paz, y también nos estuvo acompañando Derechos Humanos. O sea, lo que inició hace 7 años ya es prácticamente a nivel nacional. Sí, realmente sí, es un orgullo saber que esto está creciendo, que no se quedó acá solamente en Vergara, donde nació, donde fue la raíz, sino que también deseamos que no solamente se quede acá en Colombia, sino que pase las fronteras. Ya hay algunos países que están interesados en este proceso. Floralba, mil felicidades de verdad. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Recorriendo Cundinamarca. Gracias a ustedes por tenernos en cuenta, y quiero contarle algo más. Quiero comentarle también un poquito más. Hemos realizado 16 mesas provinciales, tenemos 6 CGB funcionando, Centros de Gestión Veredal. Pues esto para nosotros ha sido de verdad un triunfo bastante grande. Bueno, pues ya la invitación la hace usted para que más y más municipios se unan a este proceso que tiene APAVE. Sí, porque con estos 25 municipios tenemos 351 productores afiliados de los diferentes municipios. Es una alternativa real que está caminando, que empezó con paso lento, pero que hoy va con un paso pues agigantado, ¿cierto? Floralba, muchísimas gracias por habernos acompañado a este espacio de Recorriendo Cundinamarca. Gracias, muy amable, y si en algún momento desean que estemos aquí presentes, aquí estaremos con mucho gusto. Sí, claro. Claro, más adelante estaremos sabiendo más de APAVE. Y invitamos desde estos medios de comunicación a otros municipios que se quieran vincular a este proceso, porque la unión hace la fuerza y es la única manera de que nos escuchen allá donde están las entidades, aquellas que nos colocan todos los artículos, los decretos, pero que nunca nos han tenido en cuenta para estas cosas. Muchísimas gracias. Los acompañó con ustedes Robinson Guzmán. Agradecimientos a Paola Vega, Joaquín Martínez, Danilo Cubillos y nuestro director general Elkin Parra Chávez. Siga Patricia recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Gracias a Robinson Guzmán por su aporte desde el municipio de Vergara. Llega la cuarta carrera atlética a Auxiliadora 106.4 FM, Vuelta Club El Bosque, en Silvania, este domingo 18 de diciembre. Él y ella podrán llevarse un espectacular premio en efectivo y trofeo. Llama al 312-332-3424 o 868-4516. Corre, inscríbete y participa ya. Recorriendo Cundinamarca. Y ahora la información desde el municipio de Pacho. El día sábado, primera feria agroturística y cafetera en la provincia del Río Negro, en Pacho. El Comité de Cafeteros de Cundinamarca, la Alcaldía Municipal de Pacho y la Cámara de Comercio de Facatativá realizarán la primera feria agroturística y cafetera de la provincia del Río Negro en nuestro municipio este sábado 3 de diciembre de 2011 a partir de las 9 de la mañana en el Parque Central. En este evento vamos a conocer de la cultura cafetera, los lugares turísticos de la región, también lo relacionado con la maquinaria, insumos, comercialización e industrialización del grano de café. Dentro de los eventos a realizar hay pruebas de calidad de café, cursos de calibración de máquinas despulpadoras, degustaciones de café y premiación a los mejores cafeteros. Yo tenía mi cafetal. Era una tierra muy generosa, envidia de toda la vecindad. Recorriendo Cundinamarca. Por otra parte, el Movimiento Ciudadano Pro Recuperación del Hospital San Rafael de Pacho están motivando e invitando el día sábado 3 de diciembre frente a la Alcaldía Municipal a las 9 de la mañana a la jornada y marcha pacífica por la salud del Hospital San Rafael de Pacho. El objetivo primordial de esta marcha es alertar y exhortar a los beneficiarios del hospital para unirnos en una sola voz con la que hagamos oír a dirigentes políticos y directivos del sistema de salud el inconformismo y rechazo ante el estado actual de los servicios de salud. Esta marcha entonces se realizará el día sábado a partir de las 9 de la mañana. Inicia frente a la Alcaldía Municipal. La radio comunitaria, integrando nuestras regiones, recorriendo Cundinamarca. Virgencita del Carmen, señora del camino, el manto de tu amor nos libre del peligro. Virgencita del Carmen, Santa Madre Divina. Por otra parte, este fin de semana, el día domingo 4 de diciembre a las 10 de la mañana exactamente, se adelantará una Eucaristía y la imposición de la imagen de la Virgen del Carmen en el sector El Alto del Páramo, la cual en días pasados había sido profanada. La comunidad la restauró y pidió al párroco de San Antonio de Padua Pacho, padre Marco Tulio García, realizar una Eucaristía en el sector, sitio conocido por todos los viajeros que a su paso se detienen y se acercan a hacer sus oraciones y peticiones a la Virgen que está en este sector. Adicionalmente, se llevará a cabo la bendición de los niños y de los vehículos. Es la información desde el municipio de Pacho para Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, se oye en las más importantes radios comunitarias del centro del país. Ron Santa Fe, el ron para todo el mundo, te lo digo yo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. En Recorriendo Cundinamarca, hoy desde el municipio de Anapoima, emisora Sol Estéreo, nos presenta las noticias David y Darío Urbano. Bienvenidos. Claro que sí, Patricia. Una feliz mañana. Un cordial saludo desde Anapoima, sol y agua de la eterna juventud para todos nuestros amigos oyentes de Recorriendo Cundinamarca, que hasta ahora nos escuchan desde las diferentes estaciones para el departamento de Cundinamarca. Les comentamos que el pasado 27 de noviembre, a eso de la 1:30 de la tarde, se presentó un accidente vehicular en la vía Anapoima-La Mesa y más concretamente frente a la estación de gasolina del municipio, en el que resultó lesionado el doctor Alexander Bermúdez, alcalde electo 2012 de esta localidad, y otras personas que lo acompañaban. Pero escuchemos las declaraciones del doctor Fernando López, médico del Centro de Salud y quien atendió los primeros auxilios de los lesionados. Bueno, se trató de un accidente de tránsito en donde se ven implicados dos vehículos. El vehículo que pues llevó la peor parte tenía unos 9 ocupantes. Fueron traídos todos aquí a este centro asistencial. Entre ellos hubo que remitir a 2 personas. Un muchacho con un trauma del hombro izquierdo que probablemente requerirá una radiografía para concretar el diagnóstico, y una señora con un trauma en el brazo y en la reja costal derecha que también fue remitida a la mesa para esos exámenes diagnósticos. Aquí manejamos el resto de los accidentados, la mayoría con lesiones menores, con escoriaciones y traumas leves, y al señor alcalde, que en este momento se encuentra electo, el cual también presentaba, gracias a Dios, lesiones menores. A todos se les ha dado de alta sin mayores contratiempos. ¿Los menores de edad, cuántos menores de edad son? Pues eran 2 muchachos, 2 niños, uno pues bastante grande, pero todavía con tarjeta de identidad. Ambos también presentaban lesiones menores. ¿La persona que fue trasladada a la mesa, en qué circunstancias fue trasladada y por qué se llevó a ser atendida ahí en la mesa? Bueno, la razón principal es realizar la radiografía del hombro para descartar cualquier trauma osteoarticular que requiera un manejo especializado por la ortopedia. De momento no sabemos el resultado, pero eventualmente nos comunicarán los datos del resultado de las radiografías. ¿La esposa del alcalde electo en qué estado sale dada de alta? Sí, ella también iba como ocupante, también sale dada de alta con unas lesiones menores, unas escoriaciones y con recomendaciones generales. El alcalde igualmente se encuentra en un estado de salud bien para poder decirle a la comunidad. Sí, claro. El señor alcalde electo presentó también unas escoriaciones, un trauma leve en el pabellón auricular derecho y en la palma de la mano derecha. Igualmente, escuchamos las declaraciones del subintendente Niño Jairo, encargado de la movilidad en el municipio de Anapoima. Buenos días para todos los oyentes, buenos días Darío, para todos los oyentes de Sol Estéreo. El reporte de movilidad este fin de semana estuvo suave por estos sectores de Anapoima. Lamentablemente lo que ha ocurrido en la sabana de Bogotá ha sido difícil para toda la comunidad y todos los usuarios de la vía. Otro hecho pues lamentable es el accidente ocurrido el día de hoy, Darío, donde resultaron lesionadas pues 7 personas, gracias a Dios no de gravedad, dos lesiones leves. Entre dos vehículos, ambos se dirigían en el mismo sentido de la vía, saliendo de aquí el casco urbano por el sector de las abejas. Exactamente, subintendente, ¿sobre qué horas sucedió o tuvieron estos hechos? Esto ocurrió a eso de la 1:20 de la tarde, Darío. Un hecho pues lamentable para todos y pues gracias a Dios no hubieron embriagados por parte de los conductores, pero sí de pronto distracción por parte de ellos. ¿De los lesionados están en el hospital o cuántos ya les dieron de alta? ¿Cómo está esta situación con relación a los lesionados de este incidente aquí en el municipio de Anapoima? Sí, Darío, fueron pues de los 7 lesionados, fueron atendidos principalmente en el centro de salud de aquí del municipio de Anapoima, de los cuales ya 5 ya les dieron salida, hay 2 que remitieron para la mesa, pues están en observación, no tengo muy claro cuál será la situación de ellos. Dentro de los lesionados, ¿qué personas se encontraron o qué personalidad estaba en estos hechos? Ahí resultó implicado en el accidente el señor alcalde electo para el nuevo año que viene, su esposa, 2 menores que parecer eran sus hijos y allegados a él. Habían 2 señoras más, un muchacho, y esos eran los que iban dentro del vehículo. Este accidente pues se presentó aquí sobre el sector del casco urbano. ¿A qué se puede ver que se ha estado presentando muy regularmente, pero se presentan, es un punto crítico este sector de allí al girar hacia las Mercedes frente a la bomba? ¿Por qué se puede estar presentando estos incidentes en este sector? Se pueden estar presentando es por la maniobrabilidad de los conductores. No, la responsabilidad es inequívoca, es de los conductores al mover sus vehículos. Este caso puede existir que no había la distancia de seguridad, de pronto al querer girar hacia la izquierda, que era la entrada al barrio Liberia, no se hizo la respectiva señalización para advertir al vehículo que venía atrás que iba a girar a la izquierda. Es mucha responsabilidad de los conductores. Además, también podemos decirle a la comunidad cómo ha estado la movilidad con relación en cuanto a las motos. Pues ha mejorado bastante. Las personas han estado cumpliendo con el porte de sus documentos, el no conducir embriagados. Pues igual se hizo un plan en la madrugada de embriaguez, se inmovilizaron 3 motocicletas, un automóvil. Hay personas que todavía no han querido aprender que es bastante delicado conducir embriagados. ¿Alguna campaña que ya terminando, o mejor comenzando diciembre, alguna campaña con relación a Plan Estrella a los conductores y de tanto de vehículos como de motos con relación al alcohol, al alcoholismo, digamos, cuando al dejar las llaves? ¿Alguna campaña se va a iniciar en el Plan Estrella? Ya se está implementando lo que es no vayas en contravida, no, si vas a manejar, entrega las llaves, porte sus elementos de seguridad. Eso es lo que, y obviamente todos los días se le están avisando a los usuarios de la vía lo que está ocurriendo con derrumbes e inundaciones que están pasando en el país. Recomendaciones para esta semana que viene ya para diciembre, pues la ola invernal, igualmente en la vía Girardot, Bogotá ha tenido hundimientos, derrumbes. Recomendaciones para los oyentes que viajan continuamente por esta vía. Siempre mantener sus vehículos al día, documentación. Lo recalco, no conduzcan embriagados, estén pendientes siempre a los reportes de que hace la policía en las noticias. Es esencial para poder que viajen tranquilos y sin contratiempos. De otra parte, el próximo lunes 12 de diciembre se llevarán a cabo los Juegos Comunales y Día del Campesino 2011, evento que se llevará a cabo frente al Estadio Municipal Julio César Sánchez García. Es la invitación que hace la Secretaría para el Desarrollo Económico y el Instituto Municipal de Recreación y Deportes de Anapoima. Navidad, Navidad, Sol Estéreo te desea Navidad. Navidad, Navidad, 92.6 te desea Navidad. El sol que alumbra tus mañanas, tu vida y tu corazón. Esta Navidad desea Sol Estéreo paz y amor. Navidad, Navidad, 92.6 te desea Navidad. Buñuelo y natilla para toda mi gente. El Sol Estéreo ahí está presente, colocando música para tu mente. 92.6 Navidad, Navidad, Sol Estéreo Navidad. Navidad, Navidad, Sol Estéreo Navidad. Patricia, esta es la información que tenemos hasta el momento desde Anapoima, Sol y Agua de la Eterna Juventud, para todas las emisoras que hasta ahora están en la sintonía con nosotros en la red RECO. Bajo la dirección de Darío Urbano, les habló David Urbano. Gracias a David y a Darío Urbano por su participación en Recorriendo Cundinamarca en esta emisión hoy sábado 3 de diciembre. Recorriendo Cundinamarca. Y hoy desde el municipio de Sesquilé, emisora Angelus Estéreo, Daniel Castillo nos entrega la información. Adelante. Cordial saludo para usted, Patricia, y todos los oyentes y colegas en las distintas emisoras a lo largo y ancho de nuestro departamento y también en Boyacá. Les saludamos desde Angelus Estéreo 107.4 FM, Daniel Castillo Sánchez, para contarles ya en este mes de diciembre. Se tiene prevista la realización en próximos días del noveno Festival Cultural Convites de la India Infiel. El invitado en esta edición es el técnico en cultura Líder Cárdenas, quien nos va a hablar respecto al festival y también el por qué se realiza en esta época cuando comúnmente se efectuaba en el mes de noviembre. Bueno, pues inicialmente la fecha se cambia por buscar la participación de la comunidad que este año estuvo como apática al tema del festival, no quisieron participar, entonces se fue postergando, pues buscando siempre el convenio entre las veredas, las juntas de acción comunal y para lograr la participación en el festival, pero entonces igual ya no se puede postergar más el tiempo, igual también por toda la cuestión de ley de garantías. También para realizarlo después de todo el proceso electoral, por eso se realiza este año en el mes de diciembre. Bueno, líder, cuéntenos qué actividades o qué artistas se van a traer para esta versión. Este año el, digámoslo así, que organizamos la parte musical por dos grupos, la parte de Latinoamérica, digámoslo así, el día sábado. Que va a ser solo música andina, música latinoamericana, y pues también ahí encontraremos danza y teatro. Y el domingo, lo que ya es música andina, pero colombiana, música tradicional colombiana. El día sábado tenemos la participación también de la comunidad quichua, vamos a tener la participación de la comunidad quichua ellos harán su presentación cultural también. Y después de ellos va la agrupación Hualca, que es una de las más reconocidas a nivel nacional, las agrupaciones de música latinoamericana más reconocidas a nivel nacional. Y luego va la agrupación Guairamarca, también de mucha trayectoria a nivel nacional. Tendremos la celebración de las novenas normalmente, pues igual la incluyo dentro de las programaciones, pues para tener en cuenta el espacio, digamos así, religioso y no afectar la parte de la celebración de la novena como tal. En la noche del día sábado tendremos, traemos un dúo de tango, guitarra, bandoneón, música tradicional de Argentina, y la agrupación Azur, de la cual yo hago parte de esa agrupación, seguido con el espectáculo de danzas del ballet folclórico Acaidaná, que fue ganador del Templo de Oro en Agrigento, Italia, del Festival número 56 del Folclor en Agrigento, Sicilia, Italia. Y junto con Azur, que nosotros participamos con ellos en el mes de febrero en Italia ganando el premio, pues también harán la participación el día sábado a las 9 de la noche. También el día sábado se tendrá la actividad normal de los abuelos, la actividad del reinado, el reinado del adulto mayor. Para el domingo tendremos ya lo que les decía, era música tradicional colombiana, un concierto de música carranguera, con la agrupación La Riolina, que es una agrupación joven, pero que está dando pasos grandes en la música. La comunidad muisca también buscando también como su participación, entonces estamos en ese contacto y hace su participación cultural el día domingo. Viene de la Universidad Nacional una agrupación que se llama La Severa Parrandera, que también trae música tradicional colombiana como carranguera y vallenato, pero clásico, vallenato de guitarra, digámoslo así. Buscando y esperando que la comunidad se haga partícipe con los pesebres y toda esa cuestión. El concurso de pesebres, ¿no? Sí, vamos a tener un concurso de pesebres abierto, o sea, no específicamente si es familia, como quieran participar, si es familia, cuadra, individual o por vereda, como quieran. La inscripción está abierta, es gratis la inscripción. Los premios que se manejan para ese concurso de pesebres son los mismos, son lo que siempre se le da a las veredas, que la nevera, que todos los electrodomésticos. La característica especial de esos pesebres es que la idea es que sean a gran escala, o sea, tamaño humano, por así decirlo, y en material reciclado. Ese mismo día tenemos la presentación de artistas locales, la celebración de la novena, igual también tenemos presentación de teatro, teatro callejero, que tiene zancos, tiene malabares, tiene mucha variedad de actividad artística. En la noche un concierto de música colombiana, una cantante con la agrupación Voz con Dos, que es la agrupación de las más reconocidas a nivel nacional, participan en festivales nacionales y ganadores de concursos, como el concurso del Pasillo, siempre están ahí ganando festivales, también ya son reconocidos a nivel internacional, y finalizando, pues ya casi finalizando ese día, el espectáculo de danzas de la agrupación de Julio Rúa, que me pidió el espacio. No la agrupación de escuelas de formación, porque son dos cosas aparte, es una fundación cultural que ellos tienen, que ellos manejan. Pidieron el espacio para ese día, el domingo a las 8 de la noche. Y el viernes, pues básicamente, pues son las cosas como de apertura del festival, apertura de exposiciones, un concierto navideño realizado por la banda municipal. Y un coro que viene desde la ciudad de Bogotá, del coro del maestro Luis Carlos Rodríguez, el director de la banda. Vamos a tener cine infantil en las horas de la tarde del día viernes, para que todos los niños que quieran a partir de la 1 de la tarde, cordialmente invitados el viernes 16 de diciembre. En cuanto al cierre, ¿qué se tiene programado? No, también, por ejemplo, con la severa parrandera que traen vallenato y toda esa cuestión, entonces simplemente es como festejarlo lo del cierre. Igual aún hay agrupaciones que están, digámoslo así, en pausa, si se pueden venir, si hay otros compromisos que no les afectan y pueden venir, los incluimos dentro de la programación. También invitando a todos los artistas locales a que se vinculen a este festival para el día domingo. Todos los interesados que se acerquen a la Oficina de Cultura, en la Casa Municipal, en la Alcaldía Municipal, segundo piso, aquí los esperaré para tenerlos en cuenta, porque realmente hubo una agrupación que se llama C37, se acercaron y ya pues pidieron el espacio. No conozco, no sé quiénes más quieran participar y de pronto pues la idea es tenerlo organizado para que no nos vayamos a correr en tiempos y para que no estemos en carreras ni nada de esas cosas. 16, 17 y 18 de diciembre, el noveno Festival Cultural Convites de la India Infiel en Sesquilé. Leer un breve balance de la gestión de esta oficina cuando ya está terminando el año. No, pues este año realizamos escuelas de formación, distintas actividades culturales, como fue la Cinegira, con gestión de aquí de la administración municipal, con la empresa Viagás y RCN Cine. Tuvimos la participación de cerca de, no sé, calculando 200 niños en el parque principal. Los de Viagás y RCN nos trajeron una pantalla gigante, un proyector con su sonido, y a los chicos les regalaban crispetas y una como un cojincito para que se sentaran ahí en el suelo, apoyando también actividades con la ludoteca, como fue lo del Día de la Niñez, el día de juego en la calle, siempre apoyando todas las actividades que lo que tuviera que ver con lo que necesitara de la parte cultural, apoyo de los instructores de escuelas de formación en general. Escuelas de formación que tuvimos este año fue ballet, teatro, danza tradicional, la banda sinfónica, artes plásticas rural y urbana. La de ballet y teatro se manejaban en las sedes educativas de la institución Méndez Rosso. ¿De estas escuelas van a tener muestras para el festival? Sí, también el día sábado, exactamente, tenemos a las 2 de la tarde la presentación de las escuelas de formación artística. Lo que les decía, danza, ballet, teatro, y música, pues básicamente son las que son como demostrar en el escenario. Las escuelas de formación de artes plásticas van a tener un espacio en el Salón Santander donde se realizan las exposiciones, van a tener ese espacio ahí en el Salón Santander. Aparte de esta muestra de la Escuela de Artes Plásticas, ¿qué otros artistas o qué exposiciones alternas van a traer? Los artistas locales que quieran participar, que tengan obras plásticas, y también el artista Camilo Lozano, que es discípulo del maestro Alfredo Vivero, que estuvo hace 2 años en las exposiciones. También con ellos son 3 artistas, el tercero no recuerdo, el otro es el maestro Castañeda. Ellos manejan cada uno, digámoslo así, diferentes manejos de la pintura. Hay uno que es el realismo, el otro que maneja ya lo que es la parte mítica, la parte de toda esa parte, y el otro es el paisajista. Vamos a tener a sus 3 artistas también vinculados al festival. Bueno, líder, ya para terminar, la invitación a todos los oyentes de las diferentes emisoras para que asistan a este festival. Sí, claro que sí. Con los brazos abiertos estaremos esperándolos en nuestro municipio de Sesquilé para que nos acompañen los que deseen participar en nuestro noveno Festival Cultural Convites de la India Infiel, ya cerrando el año, iniciando novenas, y para culminar este año pues de la mejor manera. Así que ya lo escucharon, todos cordialmente invitados a esta versión del noveno Festival Cultural Convites de la India Infiel en Sesquilé, próximos 16, 17 y 18 de diciembre. Desde Sesquilé en Angelus Estéreo, Daniel Castillo Sánchez, siga Patricia en Estudio Central de Pacho, recorriendo Cundinamarca. Gracias a Daniel Castillo por su aporte para Recorriendo Cundinamarca. Llega la cuarta carrera atlética a Auxiliadora 106.4 FM. Vuelta a Club El Bosque, en Silvania. Este domingo 18 de diciembre, él y ella podrán llevarse un espectacular premio en efectivo y trofeo. Llama al 312-332-3424 o 868-4516. Corre, inscríbete y participa ya. Desde el municipio de Chocontá, hoy nos acompaña Daniel Camargo desde la emisora Amigos de Chocontá. Adelante con la información. Patricia y compañeros de Recorriendo Cundinamarca, cordial saludo desde Chocontá. Esta semana que culmina, nuestra población estuvo llena de excelentes noticias. Entre otras, se dio a conocer el nombre de la gestora del premio a la mejor del año 2011. Distinción que entrega a Sodamas, la Asociación de Primeras Damas del país. Y con gran orgullo, les contamos que dicho premio lo obtuvo nuestra gestora social, la señora Estela Páez de Camelo, con el proyecto Vivienda para la Dignificación del Campesino. Dicho proyecto busca entregar, después de un minucioso trabajo de estudio y selección y entrega de vivienda prefabricada a familias de escasos recursos de nuestra población, que se ha venido fortaleciendo en los últimos días y de la cual ya se cuenta con la entrega de más de 20 viviendas prefabricadas a estas familias, mejorando así su calidad de vida y comprometiendo a estas mismas a trabajar por el fortalecimiento del núcleo familiar y social. En diálogo con nuestra emisora, la gestora social nos contó la importancia de esta distinción y con la espera de seguir trabajando no solo al cierre de esta administración, sino el compromiso que esta conlleva para que se cree una fundación y así continuar con este proyecto y de mejoramiento de la calidad de vida de nuestros habitantes. El premio otorgado consta de un diplomado en Ginebra, Suiza, por 10 días en el cual recibirá mayor capacitación y fortalecimiento a esta ida también, pues de igual manera, para poder exponer la misma para que otras poblaciones trabajen decididamente por sus comunidades y así ayudar a erradicar la pobreza. De otro lado, les contamos que el día martes, en horas de la noche, en el Club de Oficiales de Bogotá, se realizó la entrega de los premios a los mejores 2011. En esta tercera edición recibió distinción como mejor voz y locutor un hijo ilustre de nuestra población y quien durante más de 40 años se ha desempeñado en los medios de comunicación del país y actualmente fuera de él. Les hablamos de Armando Plata Camacho, conocido como el Chupo Plata, quien durante su vida estudiantil se formó en la institución educativa departamental Rufino Cuervo y en la actualidad reside en el sector del Cisga, frente a este hermoso espejo de agua y paisaje de nuestra población. Y ya para finalizar, les contamos que desde las horas de la mañana, en el aula máxima de la institución educativa departamental Rufino Cuervo, se realiza por parte de la administración municipal la audiencia pública de rendición de cuentas de la administración chocontana, experiencia con compromiso social, a la cabeza del señor alcalde Héctor Camelo Lara. Acompañado de su gabinete, realizan este ejercicio democrático ante la comunidad allí presente. Les informó desde Amigos de Chocontá 101.3, Daniel Camargo. A nuestros compañeros de Recorriendo Cundinamarca, les enviamos un gran abrazo desde la leal y noble villa de Santiago de Chocontá. Y así regresamos a nuestro máster principal. Patricia, continúa Recorriendo Cundinamarca. ¡Feliz fin de semana! Muchísimas gracias a Daniel Camargo de la emisora Amigos de Chocontá por su aporte, por su apoyo para Recorriendo Cundinamarca. Llegó la hora, vamos todos a gozar. y los amigos uno a uno a llegar, porque el partido vamos hoy a compartir y los goles vamos todos a seguir, porque llegó, llegó, llegó la hora, la hora. Por los goles, otro más por los errores. Lo importante es estar juntos donde borres. Llegó la hora. Y en esta emisión vamos a continuar con la información de William Sánchez de la emisora Claveriana Estéreo desde Puerto Boyacá, en el vecino departamento de Boyacá. Este es el desarrollo de las noticias desde Puerto Boyacá, el sol de Boyacá, para los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Ahora recorriendo a Boyacá. Esta es Claveriana Estéreo 100.6, originando su señal desde Puerto Boyacá, Colombia. Claveriana 100.6 MHz. 380 ayudas humanitarias, consistentes en colchonetas, mercados, tendidos, kit de aseo y cocina, entregó la Dirección Nacional de Riesgo a través de la Primera Dama de la Nación, doctora María Clemencia Rodríguez de Santos, quien se hizo presente en Puerto Boyacá 15 días después de la más reciente arremetida de la ola invernal en el área rural, con el desbordamiento de ríos y quebradas, los cuales inundaron varias veredas. La doctora María Clemencia Rodríguez de Santos. Hola, María Clemencia, ¿cómo va esta actividad en el día de hoy acá en Puerto Boyacá? Bueno, usted lo pudo ver, logramos entregarle ayudas a 350 familias damnificadas, pero que realmente están tranquilas. Eso a uno le da una voz de aliento porque están de verdad agradecidas y tranquilas, confiando en que un día como estos les siga mejorando las lluvias, que no siga lloviendo, sus casas están inundadas. Así que yo creo que me voy contenta, tranquila de poder haber entregado estas ayudas y poder haber hecho este acompañamiento. ¿Por qué decide personarse usted misma esta entrega? Bueno, porque yo creo que la labor humanitaria empieza por casa y ese es un compromiso que Jamaica adquirió y que yo adquirí con Colombia, con nuestros compatriotas, y por eso Colombia Humanitaria somos todos y el ejemplo tiene que venir por casa. ¿Queda el compromiso para poder ubicar a estas personas en el proyecto de vivienda? Por supuesto, eso ya es un tema de Colombia Humanitaria como tal. Yo estoy entregando simplemente las ayudas humanitarias, las primeras ayudas, pero Colombia Humanitaria está haciendo su trabajo. El alcalde Hernando Muñetón Bustamante. Bueno, alcalde, se hace historia en el municipio de Puerto Boyacá al estar la primera dama de la nación presente entregando ayudas que han sido gestionadas a través de su labor. Sí, expresarle en nombre de toda la comunidad de Puerto Boyacá y sobre todo de las campesinas, de las familias campesinas damnificadas, un saludo muy cordial, muy grato, muy caluroso a la doctora María Clemencia Rodríguez de Santos, porque es primera vez que tiempo la primera dama de la nación hace visita a Magdalena Medio y sobre todo a Puerto Boyacá. Hace 15 días tuvimos una inundación muy fuerte producto del río Mitaño, de la quebrada Velázquez, de la quebrada Las Pavas, y nos inundaron más de 8 sectores veredales de centros poblados, como fue Puerto Pinzón, como fue Dos Quebradas, como fue el 1 y medio, Puerto Niño, como fue el caserío de Las Pavas, como fue Guanegro, como fue Puerto Pineda, y todos estos campesinos los hemos logrado traer aquí para entregarle 385 mercados que lo está haciendo entrega la primera dama, la doctora, a quien agradezco, María Clemencia, consignado en un mercado una colchoneta, un kit de cocina y unas sábanas o tendidos, ¿no? Agradecerle y se suma esto, una gestión más de esta administración, pero estamos ya para arrancar la próxima semana prácticamente el movimiento de tierra, la mega obra, el megaproyecto de 1.320 viviendas para 1.320 familias de la orilla del río por ola invernal que vamos a reubicar allí, con un cierre financiero pues como nunca antes se había hecho con la ayuda del gobierno nacional, es decir, más de 25 mil millones de pesos por parte de la nación, 4 mil millones por parte de Findeter y por parte de la gobernación otro tanto, y los aportes del lote y obras de urbanismo consignado en más de 8 mil, casi 10 mil millones por parte del municipio. Estamos hablando de un proyecto de más de 40 mil millones de pesos para entregarle vivienda en material, vivienda de interés social a 1.320 familias que vamos a reubicar de la orilla del río y otros sectores vulnerables. En una visita conjunta a la ribera del río Magdalena entre funcionarios de Cor Magdalena, la República Popular China y la Alcaldía de Puerto Boyacá, se anunció el inicio de los estudios de navegabilidad, proyección económica e impacto socioambiental para el dragado de este importante afluente. Estos estudios, que se realizarán en cada una de las localidades que se encuentran a las orillas del río, tienen una duración aproximada de 2 años y darán un diagnóstico del proceso que deberán realizar los expertos chinos para recuperar la navegabilidad en el Magdalena. Durante el recorrido en lancha que ofreció el alcalde Hernando Muñetón Bustamante a estas delegaciones, se destacó por parte de los funcionarios asiáticos la riqueza del río, al tiempo que se mostraron preocupados por la gran cantidad de sedimento que este presenta. Ángela y compañeros, continúen ustedes recorriendo Cundinamarca y saludos desde Puerto Boyacá. El próximo sábado les daremos a conocer el programa oficial del Festival de Colonias y aniversario 54 de Puerto Boyacá del 14 al 18 de diciembre. Desde Claveriana Estéreo 100.6, con la gerencia del licenciado Orlando Millán Triana, informó William Sánchez. Muchísimas gracias a William Sánchez desde Puerto Boyacá, emisora Claveriana Estéreo. Y bien, estamos llegando al final de nuestra emisión hoy sábado 3 de diciembre de 2011. Agradecimiento especial a nuestros oyentes en todo el departamento y a todas las emisoras que participan cada 8 días con la información desde los diferentes municipios. Nuestros mejores deseos, ya viene la fiesta de las velitas el 7 de diciembre, la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen María el 8, y pues deseamos que sean unas fiestas felices, en paz y armonía con sus familiares y amigos. Un muy feliz fin de semana. Dirección General Darío Sabogal Martínez de la Red Reco. Recorriendo Cundinamarca. Aquí termina la presente emisión del primer magazine de la radio comunitaria. Recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca. La próxima semana estaremos nuevamente recorriendo los municipios del departamento. Recorriendo Cundinamarca. Una producción radial con la coordinación general de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. Reco. Reco. Y la participación de ARMEG. Conducción y presentación. Jenny Patricia Rodríguez Gómez. Recorriendo Cundinamarca.